El canto y la palabra. Edición especial. Pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les quiero presentar a Wijo, el nombre artístico de Javier Pasano, talentoso compositor, productor e instrumentista argentino que cuenta con una sólida formación y experiencia en el mundo audiovisual. Nacido en Yabayol, al sur del Gran Buenos Aires, ha creado un universo musical que mezcla pop, electrónica y rock, todo envuelto en una atmósfera introspectiva que combina elementos orgánicos y digitales. Su obra se destaca por evitar la superficialidad, centrándose en la profundidad emocional y dando significado a cada sonido. La identidad sonora de Wijo se caracteriza por una sensibilidad pop, texturas electrónicas y una energía rockera, ofreciendo composiciones que evocan escenas cinematográficas en un paisaje musical único y personal. Sus canciones invitan a los oyentes a sumergirse en mundos íntimos, donde cada detalle sonoro enriquece experiencias auditivas llenas de sentimiento y reflexión. Hasta ahora, Wijo ha lanzado 2 discos de manera independiente, Transeúnte en el 2023 y Alunizante en 2026, este último que hoy les estoy presentando. Este álbum representa una nueva etapa en su carrera, con un enfoque más directo y expansivo, destacándose por una base sólida de batería, bajo y programaciones, así como un estilo vocal más frontal. Cada tema en Alunizante crea una tensión dinámica entre impulso y vulnerabilidad, capturando la esencia de su propuesta artística actual. Wijo se encuentra nuevamente en ese delicado equilibrio entre lo íntimo y lo cósmico, pero esta vez con una búsqueda más cruda y directa. En Alunizante, las baterías de Gómez Casa marcan un pulso firme, mientras que las guitarras de Lucy Patané añaden texturas envolventes. Los bajos y las voces se destacan, dándole protagonismo a la expresividad y a la cercanía sonora. Sí, Transeúnte, su primer disco lanzado en 2023, capturaba el movimiento constante de quienes pasaban por un lugar dejando huellas efímeras, Alunizante enfoca su atención en un punto inmutable mientras todo a su alrededor cambia. Las melodías, las texturas electrónicas y las letras crean una atmósfera donde el tiempo parece estirarse, como si las canciones flotaran en su propia órbita. Esta sensación está impregnada de nostalgia, desarraigo, oportunidades latentes y la tensión entre el vértigo y el impulso de avanzar. Alunizante nos invita a sumergirnos suavemente en territorios emocionales poco explorados. Esa extraña expectativa de lo que aún no tiene forma ni definición clara. No se trata de conquistar ni de llegar primero, sino de observar, escuchar y permitir que cada paso ingrávido encuentre su lugar en una nueva geografía interior que se va revelando canción tras canción. Es un viaje sonoro que nos invita a detenernos y descubrir la belleza de lo incierto y lo que está por venir. Finalmente, como siempre, el agradecimiento siempre renovado a mi querida amiga, la enlazadora de mundos, la productora Florencia Meluso, desde Buenos Aires, por este trabajo cargado de talento y sensibilidad creativa. Escucharemos a Wijo, desde su disco Alunizante del 2026, su tema Salir y Atacar. Buenas, ¿cómo andan? Por acá Wijo desde Buenos Aires. Saludos a toda la audiencia del Canto y la Palabra. Quería contarles que ya está disponible mi nuevo disco llamado Alunizante, que cuenta con 10 canciones y es mi segundo álbum. Alunizante nace desde el juego de palabras y la confusión que genera con Alucinante. Y fue un disparador para estas canciones que proponen transitar un viaje, un recorrido, encontrarse con lo desconocido, los recuerdos, la nostalgia y posarse de alguna manera en un nuevo territorio. En este disco, a diferencia de Transeúnte, mi disco anterior publicado en el 2023, que tuvo mayoritariamente programaciones, Tiene una búsqueda hacia un sonido más crudo sin perder el contacto con lo espacial del sonido de los sintes y lo electrónico. Los invito a escuchar el disco que ya se encuentra en todas las plataformas y a seguirme en redes. Me encuentran en Instagram como guión bajo OUIJO guión bajo y en YouTube como Wijo. Muchas gracias por el espacio y por la difusión de música independiente. Saludos. Canto y la palabra, edición especial. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les presento a Juan Sáiz, reconocido flautista, saxofonista y compositor español especializado en jazz y música contemporánea. Con una formación internacional sólida, ha liderado proyectos innovadores y ha dejado su huella colaborando con artistas como Iva Vitova. Su participación en festivales de jazz en España ha sido notable y ha recibido instrucción de músicos de renombre como Dave Liebman, Jorge Pardo, Gary Willis y Agustí Fernández. Su estilo se distingue por un enfoque minimalista y elegante, abarcando una variedad de géneros. Sáiz cuenta con 6 álbumes como líder, siendo Pindío 2 del 2022 uno de los más destacados, reconocido por la revista New York Jazz Records. Su primer proyecto con Leo Records, titulado HC o Ors Category, marcó su debut discográfico. La crítica especializada ha elogiado su trabajo considerándolo de alta calidad en el contexto del jazz europeo y ha participado en festivales de renombre como los de San Sebastián, Vitoria y Madrid. Tañedor es el trabajo que hoy les ofrezco y es un álbum aclamado tanto por la crítica como por el público, que se presenta como un proyecto íntimo que combina la música tradicional de Cantabria con elementos de vanguardia, jazz e improvisación. Este disco se caracteriza por su enfoque artesanal, que realza el folclore a través de arreglos innovadores, voces y percusiones tradicionales integradas con instrumentación contemporánea. Sáiz, una figura destacada del jazz de vanguardia en España, aplica su experiencia en improvisación al repertorio folclórico, logrando un balance entre la tradición y la modernidad. El proyecto reúne a un elenco notable en la escena cántabra, que incluye a Cristina Ceballos, Vanessa Fernández, Sols Tú en voces y pandereta, Jaime Velasco en guitarra, Iván Escudero en el bajo y Nazco Miralles y Chus Gancedo en percusión. La música se describe como vibrante y envolvente, con cuidada presentación que se aleja de los circuitos comerciales para centrarse en la esencia. Tañedor no solo preserva la cultura popular cántabra, sino que la revitaliza mediante un lenguaje jazzístico contemporáneo de alta calidad. Escucharemos a Juan Sáez desde su disco Tañedor del 2026, su canción Los zapatos rotos y los puerros de voto. La canción es una reinterpretación profunda de la música tradicional de Cantabria, con un vínculo especial hacia el Valle de Voto, situado en el Valle de Aras, lugar que guarda las raíces familiares del artista. Este proyecto musical se presenta como una fusión única entre la tradición popular y una perspectiva personal e imaginativa, donde los arreglos contemporáneos juegan un papel fundamental. Estos arreglos están especialmente diseñados para potenciar la experiencia en la escena en directo, creando un diálogo vibrante entre el pasado y el presente que invita al oyente a redescubrir y conectar con la riqueza cultural de esta región cantábrica. El canto y la palabra, edición especial.